Vamos a dedicarle este bloque a la situación en Grecia. Para eso estamos en comunicación con Theodoros Kariotis, que ya ha pasado por Enredando las Mañanas en los días martes, cuando le toca a los compañeros de la colectiva. Theodoros es sociólogo y escribe en muchos lados, entre esos lados en el periódico Diagonal, que lo recomendamos. Hola, Theodoros, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, un saludo desde Grecia, un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, para empezar, queríamos preguntarte, la última vez que hablaste con nosotros en la colectiva fue antes del referéndum. ¿Qué sucede después de ese referéndum y después del acuerdo al que llega el Syriza con la Troika? La verdad es que no habíamos terminado de celebrar la victoria que significó el referéndum de 61% cuando nos dimos cuenta que el primer ministro preparó una nueva propuesta hacia los acreedores con términos, medidas de austeridad muchísimo peores de las que acabábamos de rechazar en el referéndum. Siguieron manifestaciones, protestas, pero la gente por lo general estaba muy, muy aterrorizada por toda la situación que vivimos en los últimos las últimas tres semanas, con los bancos con un corralito muy particular donde se puede retirar muy poco dinero y con amenazas continuas de parte de los acreedores de llevar a Grecia a la bancarrota. Así que siguieron tres días de negociaciones con los acreedores donde estas medidas, esta propuesta de los del gobierno griego salió de allí multiplicada. Gobierno de Tsipras, que era un gobierno, se supone, de salvación nacional, un gobierno contra el memorándum, como decimos, como llamamos aquí el paquete de austeridad, volvió con el tercer memorándum, el peor que hemos visto hasta ahora, que incluye no solo la bajada de sueldos y pensiones, la subida de los precios de muchísimos productos básicos, sino también un revés en el control democrático de varias de las instituciones griegas. Grecia acaba de perder el control de sus bancos y está obligada a privatizar unos activos públicos de valor de 50 miles de millones de euros. Además, los acreedores quisieron asegurarse de que las medidas iban a pasar, entonces obligaron al gobierno a pasar el nuevo acuerdo, la nueva legislación, muy rápidamente por el Parlamento, casi sin que les diera tiempo a los parlamentarios a leer cuáles fueron las medidas. Lo que siguió fue una escisión dentro de Syriza que no se ha manifestado todavía, pero muchos de los parlamentarios de Syriza no votaron por este acuerdo. Hoy justo estábamos esperando una remodelación del gabinete del gobierno a raíz de esta escisión dentro de Syriza. Y también hubo manifestaciones en la calle donde hubo represión similar a la de los gobiernos anteriores, similar a los gobiernos de la derecha. Por lo general, lo que vemos ahora es que un gobierno que salió con un programa anti-austeridad se está convirtiendo en un gobierno represivo como cualquier otro, diciendo que no hay alternativa. Eso es lo que siguen repitiendo, que no hay alternativa, tenemos que transformarnos en otro gobierno pro-austeridad. ¿Qué tal, Theodoros? ¿Cómo estás? Julián Boxer te saluda. Hola, Julián. Me gustaría saber, Theodoros, según tu perspectiva, ¿cuáles son los pasos a seguir para los movimientos sociales, los partidos de izquierda, los activistas, las fábricas recuperadas, frente a esto que se presenta a todas luces como una suerte de traición de Syriza hacia sus bases? Entiendo ahora que vos comentabas que no todos los diputados de Syriza votaron este memorándum, pero bueno, una parte importante sí, seguramente eso traiga consecuencias al interior de Syriza, pero me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a la reacción del pueblo frente a esto que está sucediendo. la primera reacción en la calle no fue la apropiada. La gente está tan aterrorizada después de 3 semanas de chantaje que no salió a la calle, pero pasa que todavía no ha sentido lo que significa realmente estas medidas. Cuando poco a poco van a sentir la diferencia en su propia vida, yo creo que la gente se va a movilizar más. Ahora, para los movimientos sociales, es el cierre de un ciclo, y yo diría que es el cierre de un ciclo, por lo general, en Europa, un ciclo que empezó con las manifestaciones de las plazas en 2011, donde empezó una poner en tela de juicio toda la dirección de la Unión Europea e intentar cuestionarla desde abajo. Syriza fue manifestación de esta expresión, de ese ciclo de protesta, y además fue idolatrizado por toda la izquierda europea. Ahora mismo esta opción se acaba de derrumbar, termina la hegemonía de Syriza dentro de los movimientos sociales. Ya estos días fueron el divorcio total de Syriza con los movimientos sociales. Para mí fue un desenlace necesario y también positivo, el hecho de que ya los movimientos sociales no creen en el proyecto de Syriza. Yo soy el que siempre ha estado diciendo que son dos proyectos totalmente distintos. El proyecto de los movimientos sociales, que desde abajo intentan transformar la realidad y avanzar al postcapitalismo, con el proyecto de Syriza, que quería simplemente salvar el capitalismo, hacerlo funcionar para un país como Grecia. Ahora ya las cosas quizás están en su sitio. Hay varios peligros por delante. El peligro principal es que si el ala izquierda de Syriza no se constituye como una fuerza política independiente, la única fuerza ahora que está detrás del no en el memorándum son los nazis de Aurora Dorada. Todas las demás fuerzas han traicionado a este no, y podemos ver un aumento en la influencia electoral de los nazis, y este es un problema gravísimo que lo tenemos que enfrentar políticamente, pero también en las calles. Por el otro lado, espero y creo que esto puede conducir a una radicalización de los movimientos sociales y un nuevo ciclo de movilización desde abajo, ya que estamos ya convencidos que las soluciones institucionales y desde arriba no van a tener ningún efecto. Estamos dialogando con Theodoros Kariotis sobre la realidad de Grecia. Theodoros, cuando uno trata desde estos lares de analizar la situación, es muy compleja, porque también uno se pregunta qué opciones tenía el Syriza, si no era aceptar obviamente este plan de peor que el que se votó en el memorándum. O sea, cuáles eran las opciones que se manejaban, y viéndolo ya luego del referéndum, cuál es el análisis de la utilización que el Syriza hizo de eso. O sea, cuál era el objetivo cuando se plantea el referéndum. Sí. Es muy, muy complicado qué pasó con el referéndum. La estrategia de Syriza no ha sido unitaria. En cada momento estaba prevaleciendo otro tipo de estrategia y línea. Por eso es muy, muy difícil explicar qué es lo que quería conseguir con el referéndum. Hay gente que dice que realmente preferiría perder el referéndum o ganarlo con un margen muy, muy, muy pequeño. Así se exime de toda responsabilidad política y dice que simplemente estoy haciendo lo que la población quiere, ya que Syriza sabía, en el momento de declarar el referéndum, sabía que no había ninguna manera de tener un acuerdo favorable. Por el otro lado, hay gente que dice que este referéndum y la confusión que siguió fue por una lucha de poder muy particular dentro de la cúpula del partido de Syriza y del gobierno. Theodoros, y para ir ya cerrando, te consulto cuál fue la postura de Kostas Isichos, no me cuesta pronunciarlo, que es el compañero argentino que está en el gobierno como viceministro de Defensa. ya sé que Costas Sísifos es argentino, ¿no? Es un griego crecido en Argentina. Por eso se interesa eso, claramente. Su postura fue votar no al nuevo acuerdo. Es uno de los 39 diputados de Syriza que votaron no al acuerdo y pertenecen a la izquierda de Syriza. Ahora queda ver si van a intentar a generar una nueva fuerza política o si van a simplemente a quedarse como una voz disidente dentro del propio partido de Syriza. De todas formas, en la remodelación del gobierno que hay hoy, es seguro que Costas Sísifos va a perder el viceministerio que tenía, que era el viceministerio de defensa. ¿Syriza es una coalición de cuántos partidos? Ya Syriza no es una coalición, es un partido unitario desde hace un par de años. Antes de convertirse en un partido unitario, había 12 organizaciones principales dentro de Syriza que todavía siguen de alguna manera. Los que pertenecen a algunas organizaciones han separado su postura, han tomado distancia, pero formalmente no se compone por organizaciones ya. Teodoro, para cerrar, ¿cuáles son las consecuencias a nivel continental que implica el acuerdo al que se sometió el primer ministro del Syriza? Este quizás es lo único positivo de toda esta historia, y que el ascenso electoral y la formación de gobierno de Syriza significó para la izquierda europeísta de aquí en la Unión Europea una reconfirmación de su idea de que puede haber una Europa más justa, con más justicia social, sin cambiar las instituciones, sin reformar las instituciones predominantes. Ahora ya mismo esta idea queda por completo desacreditada. Empieza una crisis dentro de la izquierda europeísta, y para una gran mayoría, quizás una gran parte de la población de Europa, se revela Europa como lo que es una unión económica dominada por Alemania, y digo dominada y no hegemonizada, porque con este gesto sencillo Alemania perdió su hegemonía, porque claro, hegemonía no significa imposición. Hegemonía es gobernar por el bien de todos, y ahora mismo está claro que Alemania no gobierna por el bien de todos, simplemente está intentando dominar. Entonces cierra un ciclo para todos los europeos. Quizás esto afecta también los otros países donde la izquierda pro-europea tenía vistas de llegar al poder, como España o Irlanda, pero de todas formas empiezan muchos nuevos procesos dentro de las sociedades para reconfigurar su postura hacia la Unión Europea. Esto, por supuesto, conlleva un gran peligro de que partidos como el Front Nacional de Le Pen en Francia, y también el UKIP, el Partido por la Independencia de Reino Unido, salgan con más votantes en esta coyuntura. Pero también hay cada vez más voces que intentan construir una Europa en el margen de las instituciones existentes, una nueva manera de reformar Europa. Estamos escuchando a Theodoros Kariotis, él es sociólogo y militante, explicándonos claramente cuál es la situación actual en Grecia, luego del referéndum en el que el pueblo griego dijo que no y el Parlamento hizo exactamente lo contrario, lamentablemente, sobre todo, no solamente por lo que esto implica en términos políticos, sino en el endurecimiento de las condiciones de vida para los sectores populares en Grecia, un nuevo ajuste que se viene para los trabajadores en Grecia, y seguramente eso también va a traer, ojalá, nuevas reacciones y nuevas esperanzas. La verdad que cuando Syriza surgió, esta coalición, este entramado de 12 partidos distintos de sectores de la izquierda y de la centroizquierda, significó también una esperanza, una alegría o un, una referencia, también, ¿no? Sí, también, digamos, a nivel mundial, diría, y lamentablemente termina de este modo, lo cual reafirma en este caso lo que dice Teodoro sobre las vías institucionales para transformar la realidad y los límites que esto implica. Teodoro, no queremos robarte más tiempo, no sé si es que querés agregar algo más, algo que no te hayamos preguntado y te parezca importante destacar o comentar. No, muchas gracias, estoy a vuestra disposición en cualquier momento para hablar. Un abrazo grande, Teodoros. Un saludo desde Tesalónica. Chao. Adiós.